tonada para bien, salga padre a recibir. Salga padre a recibir a sus hijos que crió, y a sus hijos que crió. Salga padre a recibir a sus hijos que crió, y a sus hijos que crió. Que ya llegaron casados con la bendición de Dios. Que ya llegaron casados con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios llegaron a su aposento. Con la bendición de Dios llegaron a su aposento, llegaron a su aposento. Alcánceles el perdón para que vivan contentos. Alcánzales el perdón para que vivan contento, para que vivan contento, para que vivan contento en la vida conyugal y en la vida conyugal. Deben de considerar que esto no es para un momento. Deben de considerar que esto no es para un momento, que esto no es para un momento. Que esto no es para un momento, yo sé lo doy a saber, yo sé lo saben. Que esto no es para un momento, yo se lo doy a saber, yo se lo doy a saber. La mujer ama al marido y el marido a la mujer. La mujer ama al marido es un espejo, la novia se mire en él.